Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Hoy, martes 11 de junio de 2019. Gracias por acompañarnos mañana desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Gracias a Vicente Moya, gracias a Diego Salazar por su aporte desde las cabinas. Un abrazo para todas y todos. Bueno, realmente pensamos que llegaba el verano, ¿cierto? ¿Qué cosa? Bueno, estamos muertos de frío, hay una llovizna ligera en Quito, o en todo caso, hay una llovizna ligera en nuestro sector, realmente. Bueno, queremos un poco prevenirle, hay que andar un poquito con el abrigo del caso, un paragüitas, algo que nos proteja un poco la salud. Bienvenido, Bernardo también está ahí con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Unos minutos inicia Ejes con la conducción de Gabriel Caicedo. Nos vamos ahora a la música y bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Gracias. viajes donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresan a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, un espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Su radio revista de emprendimientos. Empezamos. Muy buenos días, 9 de la mañana con 12 minutos. Empezamos esta radio revista llamada Ejes, el lugar o el espacio donde se van a encontrar las voces de los emprendedores, precisamente para hablar de sus emprendimientos, de sus negocios, de su trayectoria, de qué factores han llevado al éxito a tal o cual negocio, ¿sí? Entonces, este espacio es precisamente dedicado para estas personas y, por supuesto, para aquellos que alguna vez han pensado en emprender, seguramente con ciertas, digamos, trabas en su mente, digamos, con ciertos miedos. Por supuesto, es natural, pero por eso existe este espacio, para que las dudas se aclaren y digamos, de cierta forma, pues, ver la experiencia, analizar la experiencia de otra persona que se arriesgó a emprender. Eso es lo que hacemos aquí en Ejes y es un gusto estar con ustedes esta mañana. Les acompañaremos hasta corte de las 10 de la mañana aproximadamente. Recuerde que nos escucha a través de la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de www.radiocce.com. Si usted desea llamar, por supuesto, al 2220-966, 2220-966, y compartir sus inquietudes, compartir sus comentarios, serán de valioso aporte para esta radio revista. Mi nombre es Gabriel Caicedo y sin más, iniciamos con el segmento de noticias productivas y financieras del país, El Sector. Adelante. El Sector, las principales noticias del país a nivel productivo y financiero. El Sector. El número de usuarios de cooperativas de ahorro y crédito se ha incrementado de forma notable en Ecuador. Cifras de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, CEPS, señalan que desde el 2012 hasta febrero del 2019, los llamados socios pasaron de 4.9 a 7.4 millones. Más detalles en la siguiente nota. Desde el 2012 hasta diciembre del 2018, los activos de estas asociaciones pasaron de 6.027 a 14.011 millones de dólares. En cambio, las capacitaciones subieron de 4.363 a 11.172 millones de dólares, un incremento del más del 150%. Estos indicadores positivos han vuelto competidores fuertes a las cooperativas dentro del sistema financiero ecuatoriano, aseguró por el periódico El Universo Margarita Hernández, máxima autoridad de la CEP. Ha sido tan fuerte el crecimiento de estas organizaciones que, si se excluye a los 5 bancos privados más grandes del país, los activos, la cartera de crédito y los depósitos del sistema financiero popular y solidario son mayores a los del sistema bancario. Reportó para Ejes, Raúl Martínez. Les comentamos que el 7 de junio pasado de 2019, en Cotopaxi, por el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, en el recinto ferial del Centro Agrícola Cantonal de Latacunga, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario anunciaron la aplicación de buenas prácticas agropecuarias. Aquí está la nota. Esta iniciativa busca el fomento a la producción y a la... Esta iniciativa busca el fomento a la producción y al consumo de alimentos sanos y nutritivos en su fase primaria de producción. La implementación de estas prácticas coloca a Ecuador a la vanguardia. Esta iniciativa busca el fomento a la producción y al consumo de alimentos sanos y nutritivos en su fase primaria de producción. La implementación de estas prácticas coloca a Ecuador a la vanguardia de las recomendaciones de los organismos internacionales. Orientada a proteger la salud del consumidor y abrir puertas a los mercados internacionales. Además, aumenta la productividad, baja los costos de producción y aporta al desarrollo del sector agropecuario. Actualmente, en Ecuador existen 400 unidades de producción certificadas con buenas prácticas agropecuarias, herramienta que se la construye de la mano del productor y con el apoyo integral de la cadena agroalimentaria, en espacios comunes que benefician al sector. En el contexto del consumo de alimentos sanos, la certificación de Matadero Bajo Inspección Oficial, MABIO, es un aval que se otorga a los centros de faenamiento que cumplen los requisitos básicos para garantizar la inocuidad de los alimentos en su fase primaria. Cotopaxi tiene 74 centros de faenamiento con certificación MABIO, de los cuales 66 son artesanales y 8 industriales. Durante el 2019 se realizó 22 controles a centros de faenamiento y se capacitó a 549 personas en la provincia de Cotopaxi. Y a escala nacional, la agencia capacitó a cerca de 25.000 productores agropecuarios para la implementación de las BPA en sus cultivos, reportó para Ejes María Paz Gutiérrez. El martes 4 de junio de 2019, el Consejo Provincial de Tungurahua, liderado por los titulares de la prefectura, Manuel Caizabanda y Zaida Jai, prefecto y viceprefecta respectivamente, sesionó. El objetivo de la Junta fue organizar la planificación estratégica de la provincia y, a la par, ratificar el trabajo desde los espacios ciudadanos en los parlamentos locales de Agua, Gente y Trabajo. El presidente ejecutivo de la Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva Latinoamérica, CEIPLA, Marcelo Gutiérrez, fue invitado a esta reunión con el fin de aportar estrategias que promuevan el ámbito productivo y social a nivel provincial. Más detalles en la siguiente nota. Un consejo provincial es un órgano de legislación y fiscalización de un gobierno autónomo descentralizado provincial. Se integra por los titulares de la prefectura, alcaldías o concejalías y por representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales. Además, es competencia de un GAD provincial la planificación junto a otras instituciones del sector público y actores de la sociedad como miras al desarrollo provincial. En este contexto, CEIPLA presentó propuestas y realizó un diagnóstico de Tungurahua. Gutiérrez mencionó que se tiene información sobre las actividades productivas que genera la provincia, sobre todo en los sectores que se dedican al cuero, calzado, carroceros y agricultura. Resaltó que Tungurahua representa el 7.5% del desarrollo productivo en el impacto del PIB y que, por esta razón, es vital el apoyo que se brinde desde CEIPLA a la provincia. En fin, es potenciar su matriz productiva y social. Por su parte, Caizabanda mencionó que se fomentará el deporte en espacios adecuados, la cultura urbana y rural a través de la promoción y difusión, y que se velará por la seguridad ciudadana. Todo esto con el fin de convertir a Tungurahua a mediano plazo una provincia turística, segura, productiva y ecológica. Reportó para Ejes Raúl Martínez. En Guayaquil, el 6 de junio de 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAF, realizó la presentación del libro La cadena del valor del cacao y el bienestar de los productores en la provincia de Manabí y Ecuador. Este evento contó con la participación de representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y los miembros de la academia, productores, público en general. Más detalles en la siguiente nota. El cacao es un rubro que representa gran importancia en la economía y las exportaciones no petroleras del país, aportando el 6% del Producto Interno Bruto Agropecuario. La cadena de valor del cacao presenta una influencia directa sobre 600.000 personas. En este marco, la presentación del libro la encabezó el director ejecutivo del INIAP, Juan Manuel Domínguez, y habló acerca del trabajo que realiza el instituto en torno a la presencia de cadmio en el cultivo de cacao. además de las tecnologías que el INIAP ha entregado a los productores, tales como los clones de alta productividad Aroma Pichilingue y Fino Pichilingue. INIAP, a través de las estaciones experimentales Pichilingue, Puerto Viejo, Litoral Sur y Santa Catalina, realizó un estudio sobre limitantes y potencialidades que presentan los grupos de sistemas de producción de cacao, análisis que se encuentra incluido en el libro. Víctor Barrera, en representación de los autores, realizó una presentación sobre los procesos y estudios que fueron ejecutados para la consolidación de la información y la elaboración de esta publicación. Reportó para Ejes María Paz Gutiérrez. El clima de negocios que vive el país no solo atrae a los grandes inversionistas, sino también a los pequeños productores. Una parte de ellos trabaja bajo la filosofía del comercio justo, un movimiento que busca que las relaciones de negocio sean más equitativas, incluyentes y transparentes. Su objetivo es beneficiar a los pequeños productores que están en territorio para que accedan al mercado nacional e internacional. La Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo informó que hasta 2018 existían 105 organizaciones, empresas y exportadoras certificadas con este tipo de economía. Más detalles en la siguiente nota. Según ProEcuador y Frame Trade Internacional, que es considerado el sistema de comercio justo más grande en el mundo, ese crecimiento significó el 1% de las exportaciones no petroleras durante el año pasado, es decir, más de 149 millones. Las asociaciones locales manejan una cifra superior de 200 millones por ventas en 2018. Afirman además que este 2019 las exportaciones aumentarán. Los productos llegan a alrededor de 80 destinos del mundo, entre ellos Italia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, Países Bajos, Turquía, Bélgica y Reino Unido, consumidores principalmente de cacao, fibras de ábaca, rosas frescas, azúcar de caña, café arábico, mermeladas y granos como quinoa, cebada y arroz. El proceso para que finalmente estos productos lleguen a las perchas internacionales no es sencillo. Quito es parte de esta entidad porque en octubre de 2016 se convirtió en la primera capital latinoamericana en tener la denominación de Ciudad de Comercio Justo. Reportó para Ejes María Paz Gutiérrez. Estas han sido las principales noticias a nivel productivo y financiero en nuestro país. Esperamos que hayan sido o hayan contribuido quizás a su conocimiento o a su propio interés. Es tiempo de escuchar ya una canción. Vamos a escuchar a Marqués, un cantante ecuatoriano, un joven descomplicado, luchador y soñador, que vino desde abajo, así se autodescribe. Presentamos a Marqués con su tema ¿Por qué tardaste tanto? Adelante. Tengo montonadas cosas por decir, y es el momento de entregarte todo lo que te he guardado desde hace tiempo. Siento que desde antes ya te conocí, y ahora lo entiendo. Las cosas lindas tardan mucho, pero siempre llegan a su tiempo. Y yo sigo sin saber, es que no puedo entender. ¿Por qué tardaste tanto? Si tu sonrisa es y fue la única cura para todo el llanto. Si tu alegría es mi único motivo para seguir luchando, para vivir soñando. ¿Por qué tardaste tanto? No es un reclamo, pero es que el desamor me estaba acostumbrando. Amar a medias conformándome con poco amor desperdiciando. ¿Por qué tardaste tanto? Y si tú no llegarás, te seguirá esperando. Hubo muchas noches turbias sin dormir, y te confieso que si no llegabas no encontraba prisa.

fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta con Ejes, el espacio de expresión de la voz y el sentir de los emprendedores. Tendencias, un segmento donde aprenderás sobre nuevos métodos, estrategias y consejos para mejorar tu emprendimiento. Tendencias. El manejo de documentación es quizás uno de los mayores problemas para todo tipo de microempresa, organización, institución e incluso una cooperativa de ahorro y crédito. Se convierte en un verdadero dolor de cabeza si no se aplican criterios para optimizar esta gestión. Pero, ¿de qué se trata la gestión documental? Tiene que ver con un conjunto de normas técnicas y prácticas que facilitan la administración de todo tipo de documentos, recibidos o creados, para la optimización de la información que contienen. Una entidad financiera de la economía popular y solidaria como lo es una cooperativa de ahorro y crédito puede verse afectada por una gestión no adecuada de la información de sus socios, pues muchas carecen de procesos como la creación de manuales, clasificación, digitalización, indexación, software, custodia, destrucción segura y organización de documentos valiosos para la institución. Se trata de un reto significativo, pues normalmente se ha manejado la documentación, pero no se ha valorado la información que en ella se encuentra para la correcta toma de decisiones. Organizar y administrar correctamente la información y los documentos en un archivo físico o digital es indispensable para el buen funcionamiento de la cooperativa, lo que permite la optimización de recursos y contar con un inventario para reducir tiempos de respuesta. Todo esto significa mejorar el entorno de la entidad financiera. Presta mucha atención a estos 5 beneficios. 1. Gestión y control efectivo. De una forma sencilla, la entidad tiene acceso instantáneo a toda la información necesaria para su actividad de negocio, con las ventajas añadidas de la eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo de consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio físico, resolución del problema de localización de documentos. 2. Optimización de los recursos. La información se comparte y se aprovecha de forma más eficiente y como un recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen drásticamente situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, dobles grabaciones de datos, etc. 3. Seguridad y fiabilidad de la información. Los documentos de gran valor para la organización pueden custodiarse en locales de alta seguridad, garantizando su perfecto estado de conservación mientras, para el uso diario, se dispone de una réplica electrónica. 4. Productividad y valor agregado. Una gestión documental, además de ahorro de costos, genera una productividad y valor añadido adicionales, originados por el rápido acceso a la información dentro de la organización y su posterior distribución, sin necesidad de trasladar los documentos. 5. Responsabilidad con el medio ambiente. Con la administración de la gestión documental se aporta a la educación y conciencia ambiental, al promover valores de ética, respeto, transparencia y responsabilidad con el ambiente, reciclando, reduciendo y reutilizando materiales, disminuyendo el impacto generado por el uso de papel. Precisamente, hablamos de estos beneficios con la licenciada María Gabriela Espinosa, gerente de operaciones de Incorpec Solution, empresa ecuatoriana con 7 años de experiencia en la oferta de estos servicios, y esto nos mencionó. Bueno, para nosotros el proceso de la administración de la gestión documental empieza inicialmente con la realización de manuales e instructivos para todo lo que es el manejo documental. Posteriormente a eso, realizamos la organización, clasificación, digitalización de archivos, procediendo a realizar un inventario, con lo cual sabemos que no se digitaliza basura. Continuamos con un tema de software de gestión documental y terminamos con un tema de custodia. Cabe recalcar que como parte del resultado de todo este proceso es importante la recopilación de Big Data, lo cual nos va a permitir realizar la correcta toma de decisiones. Justamente para la toma de decisiones es necesario tener información como un contexto histórico, digamos, de la empresa. Con esta afirmación podríamos decir que en efecto se mejora la producción de una empresa, de una organización. Así es importante recalcar que nosotros a través de este proceso conocemos cuál es la trazabilidad que ha tenido la empresa desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, generando así procesos eficaces entre departamento y departamento y teniendo el control sobre todo el manejo interno de la documentación y de la información que se genera. En esta tendencia justamente de procesos que van directo a la digitalización, tenemos que también es una forma de economizar en cuanto a esta tendencia, ¿no?, que hay respecto al ambiente. Es una forma también de reducir la contaminación. Por supuesto, aportamos a la política de cero papeles, y es importante reconocer la contribución al medio ambiente que realizamos con la utilización correcta de la tecnología y en este tema, sobre todo los recursos que tenemos de gestión documental. ¿Quizás Incorpex Solution brinda otra clase de servicios? Actualmente nos especializamos, aparte de todo el tema de gestión documental, también a la apertura de mercados. Realizamos también lo que es planificación estatal, asesoría y consultoría, y también somos promotores de la oferta exportable ecuatoriana. Finalmente, sus contactos, por favor. Para mayor información me pueden localizar al 099-5582-304 o a nuestras oficinas al 351-7227. Reportó para Ejes, Esteban Caicedo. Así es, 9:38. Hemos escuchado sobre los beneficios que tiene la gestión documental en las organizaciones, especialmente en cooperativas de ahorro y crédito. Esta cuestión de la gestión documental, en lo personal me parece algo importante, pues que, puesto que manejar, digamos, los archivos creados o recibidos por la institución, es una cuestión complicada. Yo creo que sí se convierte en un verdadero dolor de cabeza si es que no se sabe manejar con ciertos criterios la documentación. Y lo más importante de esta documentación, obviamente, pues la información es lo más importante. Es decir, no es el papel por el papel, sino la información que contienen esos documentos, esos archivos, ya sean físicos o digitales. La toma de una buena decisión tendrá que ver bastante con un histórico desarrollado en torno a esta información. Entonces, por esa razón, creemos que la gestión documental viene a ser un eje importantísimo dentro de las organizaciones. Ya está aquí conmigo al lado mi compañero Andrés Montalvo. ¿Cómo te encuentras, Andrés? Muy bien, gracias, Gabriel. Un poco con frío. Esta mañana sí parecía que iba a ser sol, pero amaneció, está lloviendo, así que estén preparados para la tarde porque nadie sabe. Pero estamos aquí muy contentos y con energía. Así es, Andrés. Creo que es momento de presentar una canción, ¿no? Así es, ahora vamos con una canción excelente que se llama La chica en la playa, del cantante ecuatoriano Genaro. Érase una vez una chica en la playa, caminando frente al mar. Yo me le acerqué, sonriendo y sin saber bien qué decirle, me arriesgué. Hola, ¿cómo estás? Podría acompañarte a donde vayas, si me dejas, para saber algo de ti. Ella me miró y yo me derretí al lado suyo. Un destello, aquellos labios, así su historia comenzó. Y sé que eres tú, la que esté siempre al lado mío, a contraluz detrás del sol, una postal perfecta, tú y yo. Jamás podré olvidarla, no, fue cada instante un sueño, una canción que sonará por siempre. Imaginé quedar así flechado en el momento, fue directo al corazón. Mi guitarra y tú, la melodía indicada y las miradas conectaron. No pude pedir más. Hola, ¿cómo estás? Podría acompañarte a donde vayas, si me dejas, si tú quieres, para saber algo de ti. Que eres tú, la que esté siempre al lado mío, a contraluz detrás del sol, una postal perfecta, canción que sonará por siempre en mí. Érase una vez. Ahí estaba Genaro, justamente con el tema La chica en la playa. Andrés, yo creo que ha llegado también el momento de hablar de un tema muy interesante, un debate que se gesta en torno a un concepto, incluso, digamos, se convierte incluso en un estilo de vida. Estoy hablando sobre las marcas. Yo creo que un tema importantísimo, al menos en la época en la que vivimos, yo creo que es importante el tema de que en nuestros negocios o nuestros emprendimientos resalten con una marca y con un valor agregado. Así es, incluso te hago la pregunta un poco, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre una marca personal y la marca de una empresa, un negocio? Bueno, yo creo que radica precisamente en que la marca personal es, digamos, el sello, la impronta que como persona ha dejado en torno a, digamos, a la gestión o a su propio trabajo frente a otras personas o incluso empresas. Pero la diferencia que consistiría, o la más grande, consiste en que la marca de una empresa es justamente todo lo que representa, todo el imaginario, todos los, digamos, las ideas simbólicas que se representan en torno a un objeto, en torno a un producto o un servicio. Por ejemplo, Andrés, yo te pregunto, ¿conoces la marca, ejemplo, Apple? Sí. Y digamos, ¿qué se te viene a la mente? 3, 2, 1, ¿qué se te viene a la mente? La manzana primero. La manzana, ¿qué más? Calidad. Calidad, quizás prestigio, me dicen por ahí, ¿sí? Sí, pero mira que esos son atributos que nos han dado a conocer a través de esa marca, ¿sí? Es decir, que el producto en sí mismo no nos dice nada. Claro, o sea, tiene que ser comunicado. La marca es muy diferente a sus productos, y eso es la construcción que ellos han ido creando durante los años. Es una construcción, como tú dices, Andrés, simbólica, que se ha venido gestando año tras año. Y bueno, las empresas que son especialistas en las creaciones de marcas, ejemplo, te diré Nike, ejemplo, Apple, Microsoft, etcétera, pues estas marcas han sabido una cosa, y aquí viene un principio básico, digamos, para cualquier emprendedor o negocio. Es rarísimo incluso, ¿no? Ya no nos centraremos más en el tema de justamente de los productos ni de los servicios, sino que nos vamos a centrar en la imagen de nuestras marcas. Imagínate eso. Es un importante enunciado que consiste ya no en producir las cosas, sí, materiales, sino empezar a producir cosas intangibles como un eslogan, como un estilo de vida a través de la publicidad. Así es, más es un ejemplo como todos lo conocemos como Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola en sí, lo que ellos nos expresan es el tema familiar. Y en sí no es el producto, sino es el tema familiar, y eso es lo que muchas marcas han ido construyendo, han ido desarrollando, y obviamente en el camino imagino que van reconociendo sus fortalezas y sus debilidades, y obviamente toda esta construcción de la marca tiene que ver también con el cliente. Así es, Andrés. Es un imaginario que, o un nuevo paradigma, en este caso de un elemento del marketing, que ha ido evolucionando. Pero hay una época y obviamente un país que marca un precedente en torno a las marcas. Estoy hablando de Estados Unidos y la década de 1980, cuando, digamos, las marcas empiezan a tomar bastante fuerza. Y es tan, digamos, tan atrevido el tema, tan incluso, como diría, sí, atrevido es la palabra, que empiezan a invertir las grandes marcas mucho dinero en temas publicitarios, ya no en mejorar su producción o en su fábrica. De hecho, las fábricas ya no existían en 1980 en territorio, digamos, nacional de origen de la marca, sino que emigraban a países, de ejemplo, de tercer mundo, donde pues se contrataba ahí a otras subempresas, y lo que hacían pues es básicamente en su país de origen dedicarse a lo que entendieron, el marketing. Entonces, bueno, estos datos de los que estamos hablando en este momento se encuentran recogidos en un libro llamado No Logo, El Poder de las Marcas, un libro de la canadiense Naomi Klein, publicado en inglés en el año 2000, y en español en el año 2002, un libro que trata sobre precisamente un ensayo, digamos, que analiza la influencia de las marcas en la sociedad actual. Y este audio que vamos a presentar precisamente compila o hace un resumen de este libro. Adelante. ¿Solamente de sus consumidores? Aquí te explicaremos en unos pasos. El mundo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. La televisión, la radio, el internet, las redes sociales y vallas publicitarias han conectado al mundo entero, y este fenómeno ha sido aprovechado por las grandes empresas para comunicar sus productos y bombardearnos todo el tiempo de publicidad, la cual desata un estímulo que llega a ser muy penetrante en la mente de los potenciales consumidores. En la era industrial, se consideraba que la función básica e irreversible de una economía era la fabricación de productos. Sin embargo, hoy en día, las empresas de éxito son las que producen marcas, pero no solo venden sus productos, además ofrecen estilos de vida, ideas que buscan cada vez más amoldarse a nuestras costumbres. Aquí va un ejemplo. Apple, la marca simbolizada en su logo, va a constituir la esencia de la gran empresa innovadora y prestigiosa, y será la publicidad el vehículo que se utilizará para transmitir al mundo su significado. ¿Pero qué nos está vendiendo realmente Apple? El producto visible es la marca, pero detrás de ellos están vendiendo estereotipos. La estrategia de Apple en vender un paquete global de sueños, experiencias personalizadas y estatus a los usuarios hizo que cualquier producto en el mercado de hoy pase casi desapercibido si no tiene el logotipo de Apple. A lo largo de los últimos 50 años, el logo ha pasado de considerarse una afectación ostentosa a convertirse en un accesorio esencial de la moda y la cultura. Esta extraordinaria expansión de la marca nos está dejando sin espacio, sin opciones, sin trabajo. Y la consecuencia lógica de todo ello es no logo. Apple nos está dejando sin espacio. El hacinamiento de publicidad y la influencia constante de mensajes promocionales son algunos factores claves del marketing para inyectar en la mente del consumidor recordación, inundando todo el espacio público y privado. Sin darnos cuenta, irrumpe nuestra mente, nuestro colegio, nuestras aulas de clase, nuestra casa y un sinfín de espacios que rodean nuestro día a día. Está en todas partes. A continuación se observarán algunas estrategias de promoción creadas por Apple para cautivar nuevos clientes. Primero, alumnos y profesores se ven obsequiados con actividades de marketing que van desde videos educativos, guías, concursos, productos de regalo y cupones. Segundo, Apple dará tarjetas regalo a los usuarios que cambien sus móviles Android por iPhone. El objetivo es aceptar el intercambio de dispositivos Android y BlackBerry por tarjeta regalo que el usuario pueda usar al comprar un iPhone nuevo. Tercero, Apple ofrece ya CarPlay, un sistema de información y entretenimiento que muestra contenidos del iPhone de un conductor en el cuadro de mandos. Varios fabricantes de coches como Ford y Hyundai han explicado que planean incorporar CarPlay en sus coches a lo largo del próximo año. Pero las declaraciones confirman que Apple posee un equipo secreto de ingenieros y diseñadores trabajando en un vehículo eléctrico. También encontramos el caso de un abogado chino, el cual demandó a Apple por publicidad engañosa tras comprarse un iPhone 6S y descubrir que no tiene nada nuevo, después de que la marca anunciara que lo único que ha cambiado es todo. Este es un claro ejemplo de lo que hacen las marcas por absorber toda la atención de los consumidores. ¿Hasta dónde llega la ética y el respeto por sus clientes? Las marcas han llevado a cabo un proceso de comercialización de las manifestaciones culturales en general, de la educación y los espacios ciudadanos. Se han impuesto sobre cualquier manifestación cultural y en todos los lugares. De manera que hoy en día, la idea de un paisaje sin marcas resulta casi impensable. Apple nos está dejando sin opciones. Una de las estrategias que utiliza esta marca es fusionarse con otras empresas para imponer qué tipo de productos se van a vender y así eliminar a sus competidores. Localmente, esta marca suprime las pequeñas tiendas independientes, asfixiándose por una presencia masiva de la marca en una zona determinada. Un claro ejemplo de esto es que Apple obtiene una patente, la cual le permitiría monopolizar el mercado de los dispositivos móviles contra Samsung, Google y Microsoft. Esto parece cubrir todos los aspectos principales de la totalidad de los sistemas operativos móviles. Esta marca, para muchas personas en el mundo, les proporciona prestigio, seguridad y mejor calidad. tanto así que hacen lo que sea por adquirir sus productos. Por ejemplo, antes del lanzamiento del último iPhone, decenas de personas hacen largas filas con tal de ser los primeros en adquirir lo más reciente de Apple. Apple nos está dejando sin trabajo. En este mundo globalizado, donde los puestos de trabajo son cada vez más escasos y precarios, donde el precio de la vida sube al mismo tiempo que los salarios bajan, Apple es una de las empresas que fabrica sus productos en zonas industriales especiales, con el fin de desentenderse del proceso de fabricación, para dedicarse única y exclusivamente a la venta y el marketing. De esta manera, poder disminuir los costos, lo cual les permite maximizar los beneficios y ofrecer sus productos a precios más bajos en el mercado. Pero, ¿cómo son las condiciones laborales reales que ofrece Apple a sus trabajadores? Esta empresa ha llegado a ser el prototipo de marca en la que sus empleados sufren condiciones laborales de explotación. Un ejemplo son las pésimas condiciones de trabajo en la planta de iPhone ubicada en Shanghai, China, operada por la taiwanesa Pegatron Group, en donde sus empleados habitan en dormitorios hacinados, llenos de moho e infestados de insectos, en donde existe empleo de menores de edad, y al igual persisten los bajos salarios, el trabajo sin remunerar y varias violaciones de derechos laborales, legales y éticos, aseguró un organismo que audita las condiciones de trabajo. Observando el daño causado por esta marca a nivel mundial, Apple busca contrarrestar los efectos negativos producidos. Sin embargo, únicamente proponen el mejoramiento de condiciones de sus empleados en China, como si de esta manera pudiesen arreglar tanto desastre ocasionado. Para este tipo de conflictos mundiales causados a lo largo del tiempo, no logo es la solución. La lucha contra las corporaciones nos ha ayudado a ver todo el problema como un sistema único. Nos ha hecho comprender que la conducta de las multinacionales es sencillamente un sistema económico general que ha ido destruyendo, explotando y engañando a todo un mundo invadido. La solución que plantea No Logo es adoptar posturas que contrarresten el impacto de la marca y recuperen los espacios públicos. Las marcas están monopolizando el mercado industrial y desprotegiendo a los trabajadores, pisoteando los derechos humanos y debilitando nuestro medio ambiente. Nos han vuelto cómplices de potenciar la fragilidad del tejido productivo de nuestras propias comunidades, e impidiendo, en definitiva, el nacimiento de una nueva economía global basada en el respeto a la naturaleza y a los seres humanos. Al comprar la marca, nos imbuimos de su esencia. Compramos la marca porque queremos alcanzar la experiencia, el estilo de vida, el prestigio que se obtiene y lo que nos promete. Aquí estaba este resumen del libro No Logo de Naomi Klein. Obviamente sacaremos el provecho, usted saque las propias conclusiones. Nosotros presentamos la información y usted como emprendedor debe sacar sus propias conclusiones. Vea lo que le pueda servir y lo que no. Y pues para eso mismo son estos espacios de comunicación, para tratar de fomentar las ideas, de difundir ideas, de difundir criterios. Yo creo que ya ha llegado el momento de finalizar esta edición de Ejes, Andrés. Sí, así es. Espero que les haya gustado, que haya servido toda la información que hemos entregado en este programa. Siempre lo hacemos con gusto para todos los emprendedores del Ecuador. Así es, Andrés. Mi nombre es Gabriel Caicedo y creo que con esto nos veríamos ya la siguiente semana, el día martes a las 9 de la mañana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes, cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto. Está escuchando

necesito más de nada. Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. De las 10 de la mañana con 12 minutos, amigas y amigos, y habíamos ofrecido que para el día de hoy yo quería compartirles ayer hablábamos un poco de Rocinante, ¿no? Y en este número, que sería el 127, ¿sí? Tenemos realmente, me ha llamado la atención un poco la escritura de César Hermida, porque claro, él es más bien un escritor que, ¿cómo les digo yo?, que llegó un poquito tarde a hacer escritura, ¿no? Y sin embargo, de esto acaba de ganar la Linares como una de las propuestas. Y claro, acá tenemos Amoríos, el melancólico mundo de los amoríos, la novela Amoríos, que había concurrido realmente junto a 47 obras inéditas a la convocatoria del premio La Linares, fue la ganadora de la versión de 2019. Por esas cosas que tiene en la vida, ahora está conmigo aquí María José. María José Carrera, ustedes la conocen. Tremenda escritora ecuatoriana, poeta y sobre todo muy, muy querida por este programa. Qué lindo, María José, gracias por acompañarme un ratito. Oye, esto de la escritura, realmente yo digo que, así como suelo o solemos decir de la música, es también medicina, ¿no? En tu caso, tú eres escritora, ¿me das razón en eso o qué? Buenos días, Ochita, a todos quienes nos escuchan. Pues sí, nos agarraron aquí en una conversación. Y qué gusto. Siempre es muy agradable estar conversando con usted y también con la gente, ¿no? Hablar un poco sobre esto de la escritura, que es algo que a mí me apasiona sobremanera. Yo escribo ya periodísticamente porque, bueno, me gradué en periodismo, pero digamos que ya en el tema de la escritura creativa lo hago igual, desde siempre, incluso antes de mi carrera de periodista. Entonces, escribía poesía, escribía cuentos, desde el colegio, me apasionaba mucho. Y en verdad, lo que usted dice, esto de la escritura como medicina, como una terapia, es totalmente cierto. O sea, cualquiera que sea el sentimiento, el problema, la emoción, la necesidad que uno tenga de afecto, de, no sé, de algún interés especial en temas profesionales, personales, cualquier cosa se soluciona cuando escribes. Yo lo veo de esa manera porque es la mejor manera de desahogarse. El papel lo aguanta todo, así que ahí tú lo puedes decir todo, sin tapujos, sin contemplaciones, poner nombres, todo. ¿Qué piensas tú? Por ejemplo, alguien puede escribir y decir, yo, mi sueño es ser escritor o escritora. Lo importante es escribir, no importa cómo. Es decir, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Vas puliéndote en el oficio? O más bien, ya escribiste y no te gustó o no gusta a nadie, mejor paras. ¿Cómo es el asunto? Bueno, esto también de gustarle a la gente con lo que escribes a veces es complicado. Hay quienes nacen con ese don y se les da muy bien. Para otros, en cambio, puede ser un poco complicado y se va puliendo con el tiempo. Yo creo que en verdad, por más que seas ya bueno de nacimiento en la escritura, si vas trabajando esto día a día con el paso de los años, te va a salir mucho mejor. O sea, cada vez vas a mejorar, porque mientras tú vas creciendo, vas siempre aprendiendo de otros. Vas recogiendo el estilo, las formas, palabras. No sé, entonces te vas llenando de un bagaje muy grande de otros escritores, de otros autores, y terminas tú por escribir algo muy distinto a lo que empezaste. Entonces siempre es un aprendizaje, siempre es un cúmulo de cosas que sirven, de detalles que van sirviendo para que tú mejores en tu calidad o que crees un estilo propio, que creo que llama mucho más la atención que sea algo súper pulido, súper limpio, sino que tengas un estilo, y ese estilo llame la atención de la gente. Con eso los conquistas. Yo creo que me he ido aficionado de muchos escritores por eso, porque ellos tienen como un estilo propio que no he encontrado en otros. En cambio, cuando veo que son textos similares, no sé, a veces ya digo, ah, esto me recuerda a tal escritor, tal autor. Entonces, a veces la fuerza va por ahí, por tu estilo propio, más allá de que sea súper pulido, pero lo vayas trabajando diariamente. Tú que estás en este mundo de las letras, de la palabra, que, ay, las palabras son tan poderosas en la vida, ¿no? Las palabras son fuerza, digo yo, para bien o para mal, son fuerza. Eso es inevitable. Últimamente, a mí me llama un poco la atención, yo no sé si es por mi edad ya o qué me pasa, pero quisiera consultarte a ti. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Este uso del lenguaje, ¿no?, de un tiempo para acá, que, a ver, no digamos todas, no digamos todos, mejor digamos todes. No sé, digamos las niñas y los niños y los perros y las perras, y es decir, es una cuestión así, pero en muchos casos me ha sucedido que yo estoy leyendo algo y este ejercicio que es reiterativo cansa, agota y realmente me suena como feo. ¿Qué dices tú al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo en que no hay que dañar el vocabulario. Ya las reglas ortográficas nos dicen que esto, no sé, por ejemplo, decir los estudiantes, los niños, ya incluye también a las mujeres. Y no por un tema de machismo o feminismo extremo debemos decir que es necesario también incluir los niños y las niñas, y o poder, no sé, peor poner les o alguna cosa así, que cambie totalmente lo que nosotros hemos conocido a lo largo de nuestra historia y de nuestra educación. Porque más allá de un tema de vocabulario, tenemos que pensar en el concepto que hay detrás. No se trata de que por cambiar una palabra se va a incluir a las personas, sino incluirlas de otras maneras. Hay otras maneras de abrirles campo, de darles respeto, pero no necesariamente alterando o, bueno, no digamos dañando, digamos distorsionando, ¿no?, el vocabulario, sí, un poco. Entonces, creo que no es, en mi forma de ver, no lo creo necesario, porque más, ya les digo, más allá del vocabulario, hay otras formas de incluir, de inclusión. Y creo que son más poderosas que simplemente escribir o decir les o las, porque según el ejercicio periodístico ya está aceptado que se diga solamente los para referirnos a todos los seres humanos. Estamos en general de acuerdo con eso, porque en realidad no tiene ninguna trascendencia. Es decir, las cosas no cambian porque cambiamos las palabras, ya lo ha dicho María José, o porque cambiemos el nombre de las cosas. No, eso no es trascendente. Es decir, de hecho, es posible que estén de acuerdo con nosotras cuando decimos, en todos estos años que ya se ha venido utilizando esto de las y los y todo esto que hablamos, no es que haya cambiado muchísimo, por ejemplo, la cuestión de género, el respeto o la agresión, o no, la violencia intrafamiliar, o la violencia para las mujeres, también para los hombres, porque hay que decirlo también, los hombres también son violentados de muchas maneras. Entonces, fíjense que el decir las o los, no tiene mucho sentido. La violencia está ahí. Alguien decía, no, pero es que debemos hacernos como, debemos sentar un precedente, debemos hacernos como notar. Y por ejemplo, decir algo, las miembras del jurado, ¿no les suena feito? A mí me parece que sí, también las palabras y el vocabulario y el lenguaje tiene un ritmo, creo, María. Claro, es que según la Real Academia de la Lengua Española, nosotros ya hemos fundado algo a lo largo de la historia que se ha utilizado y que ya son convencionalismos, o sea, ya está arraigado en nuestra cultura, no podemos venir a cambiarlo de un día para el otro, y mucho menos creo que por cuestiones de género, o sea, por cuestiones de feminismo o de machismo, porque suena, es disonante, así es, esa es la palabra, el término correcto. Entonces suena mal, suena distorsionado a lo que nosotros ya estamos acostumbrados, y tampoco ayuda a que se entienda mejor un texto o que se dé mayor importancia a la persona que está ahí, sino que, digamos, podría decirse los miembros del jurado, no sé quiénes son, y poner los nombres de las mujeres que están representando a ese jurado. Eso es más importante, el nombre de la persona que esté sonando, más allá de si es hombre o mujer, sino que esté bien representado. Ahora, para concluir un poco con este diálogo, siempre es grato recibir a María José. Yo estaba un poco emocionada y celebrando, conozco que hay una publicación tuya que se la ha tomado en cuenta ya como para, digo, en las ligas mayores, ¿no? Nada menos que la Universidad Simón Bolívar. Háblanos un poco de esta publicación. Bueno, sí, qué bueno poder contarles esta noticia, que para mí es fenomenal. Se hizo ya la publicación de una investigación que estuve haciendo en conjunto con el periodista Ramiro Morejón Vallejo, que también es muy gran amigo mío. Esta publicación, este estudio que hicimos que hemos hecho a lo largo de unos 6 meses más o menos, se llama Comunicadoras y Periodistas, Alternativas para Enfrentar el Ciberacoso en el Entorno Digital. Entonces, está publicada ahora en la revista URU, que es una revista de comunicación y cultura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces, lo que trata de hacer notar este estudio que hicimos es que la comunicación, fuera de que todos sabemos que es una profesión de riesgo por todo lo que implica este contacto constante con la gente, el estar en las calles, el tener acceso a diferentes fuentes, a diferentes sitios de alto riesgo, y siempre estar en conflictos armados, sociales, etcétera. Entonces, crea el periodismo como una carrera ya de riesgo en sí, para hombres y mujeres. Pero en este caso nosotros nos hemos enfocado también que este riesgo que ya existe en esta carrera, en esta profesión, se traduce con mayor fuerza hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque del mismo modo que en la sociedad las mujeres ya son violentadas o tienen mayor vulnerabilidad ante el acoso, en la parte del periodismo, de la comunicación, es igual, no cambia, porque ya es algo que está socialmente arraigado, entonces simplemente se refleja dentro de una carrera que ya es riesgosa de por sí. Entonces nosotros nos hemos enfocado en el tema, en el entorno digital, en el tema de redes sociales, porque esto es algo que está en boga. Actualmente es algo que está ganando mucha fuerza, los medios de comunicación han adquirido mucho poder a través de las redes, y digamos que se están, incluso aquí, hace algún tiempo no teníamos, por ejemplo, el video en vivo durante las transmisiones, pero ahora ya lo tiene. Es porque las redes han tomado mucha fuerza. Pero digamos que estas redes sociales, que generalmente nosotros las habríamos podido ver como una oportunidad de llegar a más gente, de tener como un público masivo, ahora se está tergiversando y lo estamos convirtiendo en otra fuente, en otro canal de violencia hacia quienes ejercen el periodismo o la comunicación. Entonces, en este aspecto, las mujeres han sido muy violentadas a través de las redes digitales, acosadas y perseguidas también por la gente que no está de acuerdo con lo que se dice. Pero ustedes podrían preguntarse, ¿y cuál es la diferencia con los hombres? A los hombres les puede pasar exactamente lo mismo. También alguien va y les ataca, les critica. Pero en las mujeres se dan con más fuerza porque siempre van enfocados los insultos, las agresiones, van enfocados al tema de género, más allá de su calidad profesional. No se dice eres una mal periodista, eres corrupta o estás vendida hacia intereses, no sé, otros intereses que no son del pueblo, sino que siempre los insultos, las agresiones que encontramos en las redes sociales hacia las periodistas mujeres son netamente por cuestión de género. Les doy ejemplos. Se van al tema de su sexualidad, al tema de si están regalándose a alguien, de si están enseñando más de la cuenta, hablan sobre sus escotes, su apariencia física, sobre su, no sé, si son amantes de alguien. Son palabras bastante fuertes. Yo aquí les estoy utilizando eufemismos y cosas que se puedan decir en público. Pero si se lee este estudio que hice, se pone literalmente lo que nosotros encontramos en las redes sociales, en las cuentas de Twitter de algunas periodistas de aquí del país. Entonces, las palabras que se usan son bastante fuertes. Y esto solamente refleja que la violencia que ya está arraigada en la sociedad y que hemos visto con mucha fuerza últimamente en temas de, no sé, de asesinatos y de feminismo, de feminicidios, también ya se ve en las redes sociales y también afecta a personas profesionales, no solamente en estratos bajos. Por ahí va esta investigación. Entonces, realmente es algo que saca a la luz una realidad que nosotros sabemos, que está latente, pero que a veces nos hacemos de la vista gorda y queremos negarla. Entonces, por ahí la idea que nosotros hemos tenido con este estudio es que la gente conozca de cerca cuál es la realidad que estamos viviendo las comunicadoras, las periodistas en la actualidad. ¿Cómo podemos acercarnos a esta investigación? Me gustaría, por ejemplo, leerla. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer para acercarme a tu trabajo? Bueno, ahora está publicado esto ya en la página web de la Universidad Andina uh-huh. Simón Bolívar. La revista se llama URU. Es la segunda edición de la revista de comunicación y cultura URU. El estudio que yo les cuento se llama Comunicadoras y Periodistas, alternativas para enfrentar el ciberacoso en el entorno digital.

no confundas la dulzura con la temperatura. Pero que yo nunca te imaginé ni esperitaria sin el desplante. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. No quieras pa' mentir, no toques la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. A lo mejor es muy tarde para echarte atrás. Fácilmente se deja enredar. Yo pongo un sonido facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Que la luz pone, corre mucho más. Mucho más. Un pasito de lado, un pasito para atrás. Mejor doy un paso atrás. Si te pintas con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo eso antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, dale al muñequito a mi cama, compadre. Que tan fácilmente se dame el lugar.

¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién agitó de tal manera ese árbol que aún sobrevivía en un rincón, de espaldas al mar, mojando levemente sus raíces? A cada sacudida cayeron cenizas milenarias, pájaros invasores que lo anidaron, telarañas. Tala, la obra que narra la historia de Damiana, una mujer que enfrenta la angustia, la soledad y el desamparo en una urbe. Tala, obra escrita e interpretada por Luz Amparo Sierra y dirigida por Fausto Camaño. No se pierda el espectáculo teatral del momento, el 20 y 21 de junio a las 7 de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta. Donación sugerida, $10. Mayor información al 099-384-5259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Plan Comunicación. La poesía es una bomba que no mata. 20 poetas y artistas estarán presentes en el Festival Mundial de Poesía No a los Gobiernos Títeres, No a la Guerra. Únase a la voz de protesta que se levanta en 160 países de forma simultánea con la fuerza de la palabra. La lectura de poesía en Ecuador será el 21 de junio a las 7 de la noche en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido en este encuentro con la palabra. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, nosotros seguimos con la Rayuela, son las 11 de la mañana, amigas, amigos. Está de visita nuestro amigo Hugo Hatti, quien esta mañana tendrá una conversación sobre el Inti Raymi. Ya estamos en plena celebración. Y ciertamente que los pueblos andinos tenemos un calendario festivo extenso, profundo, lleno de significados, de colores, ¿no?, de ritos y rituales. Y precisamente un poco son estos temas los que conversará pues esta mañana Bernardo con Hugo Hatti. Bienvenido, Huguito. Adelante, Bernardo, y gracias por estar acá. Gracias, Bachita, por la invitación. ¿Cómo está, Huguito? Buenos días. Ali Punya, buenos días, Bernardo. Un saludo, me da un gusto. Muchas gracias también a la radio de la Casa de la Cultura, que siempre nos están abriendo las puertas. Muchas gracias para compartir. Un saludito con el abuelo Guaira. El saludo, el permiso al abuelo Guaira, al abuelo Viento, al abuelo Aire. Un saludo al abuelo Juego, al abuelo Nina. Saludo también a la abuela Alpamama, a la mamita Tierra, como también a Yakumama, a la mamita Agua, que por cierto somos, en nuestros bellos cuerpos está el 80% de Mama Yaku. Es una grandeza de Mama Yaku. Muchas gracias, Bernardo. No, gracias a ti por venir. Y bueno, estábamos un poco conversando sobre lo que se viene para este Inti Raymi, ¿no es cierto?, en un evento que ustedes van a poner. Cuéntame un poco sobre la historia del Inti Raymi para aquellos que no la conocen bien. Sí, el Inti Raymi es el momento especial para nosotros los runas andinos, especialmente. Todo lo que es una parte de la Argentina, lo que es Bolivia, lo que es el Perú mismo, lo que es nuestra bella nación Ecuador, como también Colombia. Nosotros los runas siempre estamos apegados a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, como es el abuelo Nina, Yakumama, abuelo Guaira, Alpamama. Y es el momento de agradecimiento, porque es muy necesario agradecer a la vida, agradecer al cosmos, al universo, de la vida de este paraíso que nosotros estamos disfrutando. Es por esa razón que el 21 de junio es el Inti Raymi, el agradecimiento especialmente por las cosechas, que por cierto este tiempo ha sido maravilloso, tenemos bastante comida, especialmente en el campo. Especialmente tenemos el maíz, la zara, que es nuestra comida diaria, y que por el maíz se puede hacer la chicha de jora, que es la bebida preferida, la bebida nuestra, que cura nuestro cuerpo, cura nuestro espíritu, y por cierto es muy nutritiva en proteínas, en vitaminas, en carbohidratos, o sea, es completa lo que es el maíz. Es por esa razón que nosotros estamos muy alegres, muy contentos, y ya todos los pueblos de Imbabura, de Chimborazo, de Cotopaxi, de Loja, están en este momento ya, están en los preparativos del Inti Raymi. Nosotros como amazónicos, yo vivo en la Amazonía Alta, lo que es Quijos, lo que es Napo, estamos haciendo la cordial invitación a todas y a todos al Inti Raymi el 14, 15 y 16 de junio, este fin de semana. Este fin de semana es en el Nido del Cóndor, en Quijos, en Napo, Ecuador. La invitación es abierta. ¿Qué va a haber en este encuentro? Va a haber primeramente la apertura del encuentro a través de una ceremonia por la noche. Luego va a haber el conversatorio, lo que es para entender, para profundizar lo que es el Inti Raymi. El día sábado, desde muy de mañana, estaremos saludándole a Taita Inti, porque es la fiesta del Inti, del sol. Es él es el homenajeado. Luego haremos el desayuno, estaremos compartiendo las caminatas, el baño en la cascada, que en el Nido del Cóndor hay el río Arrayán, que cruza justamente en el área. Entonces estaremos haciendo el baño de purificación, el baño de purificación. Por la noche estaremos compartiendo medicina, especialmente del abuelo tabaco, de la mama coca, de la ayahuasca. Es justamente para limpiarnos, para alistarnos el 21 de junio, que nosotros estaremos aquí zapateando. Tengo ya la invitación, justamente el evento, que ya es el cuarto año consecutivo, que las universidades, la Universidad Andina, la Politécnica Nacional, la Universidad Católica, ahora se ha unido la Universidad Central del Ecuador, y por supuesto también la Casa de la Cultura, a través del Museo de la Casa de la Cultura, a través de Patricia Noriega, que está coordinando, y estamos invitados para, como estamos ya limpios, estamos llenos de energía, porque hemos tenido este encuentro, para venir a zapatear en lo que es el Inti Raymi. Y bueno, y como todos sabemos, el Inti Raymi es una festividad bastante espiritual, es bastante conexión con el sol, con todos estos abuelos que mencionaste y abuelas. Cuéntanos, ¿cómo experimentas tú los abuelos de los que estabas comentando, especialmente el Inti? Sí, bueno, nosotros vivimos de manera permanente apegados a los abuelos, a los grandes espíritus. El abuelo Nina está presente a través del Taita Inti, el calor, uh-huh, el juegue, esa energía cósmica, galáctica que nos está dando. Yacumama, como ya lo mencioné, más del 80% de nuestro bello cuerpo está nuestra agua. El abuelo Huayra, el aire que oxigena nuestros pulmones, que oxigena nuestra sangre, que oxigena todo nuestro cuerpo. ¿Dónde estamos pisando? ¿Dónde estamos saltando? ¿Dónde estamos haciendo nuestras actividades diarias? En el suelo, en la Alpamama. Entonces esa es la conexión que nosotros estamos de manera permanente, y mucho más de que este día 21 de junio y estos días, de estas semanas, estamos ya alistándonos, preparándonos para recibir toda esta energía. Pero claro, nosotros sentimos la energía mucho física, ¿no es cierto? Tenemos de cómo le sentimos al suelo cuando lo pisamos, le sentimos al calor. Pero me pregunto yo, ¿cómo lo sientes tú espiritualmente? ¿Cómo te hace sentir cuando, no sé, te estábamos comentando un poco como cuando sabes que, o cuando sientes que algo malo te va a pasar en el día, sientes que tu sombrero estaba un poco más pesado, como que tu energía interna cambia? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, es gracias a la conexión, gracias a las bendiciones especialmente de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros ayllus, de nuestras familias. Esta es una herencia. Por ejemplo, otra conexión es a través de los sueños, en donde los espíritus, tú sabes de que cuando uno está dormido, uno trasciende o uno se puede salir de nuestro cuerpo para estar en otras dimensiones. Entonces yo tengo esa bendición de que los abuelos, los espíritus me vienen y conversan conmigo o me conecto con ellos a través de los sueños. Y por la mañana yo estoy muy atento, porque recuerdo claramente los sueños que yo vivo. Entonces esa es una conexión espiritual. La otra es la conexión a través de la respiración, a través de la concentración, especialmente en las mañanas. Yo me levanto, primeramente agradezco por la oportunidad, por la vida que tengo en de estar todavía en esta dimensión. Entonces esta conexión es a través también observando a las montañas, observando al mismo cielo, a las nubes, observando también a las hermanas plantas, observando a la misma madre naturaleza. La madre naturaleza es tan perfecta, tan ordenada, que si tú te conectas con ella, ella es una maestra, es una sabia, es una guía, que ahí está toda la sabiduría, toda la enseñanza, todo el aprendizaje de la madre naturaleza. Todo está en armonía, todo está en paz, todo está conectado, todo está en orden. No, por ejemplo, si tú te vas al páramo, te vas a un monte, te vas a la selva, si tú le observas y te conectas, todo está en orden, todo está en armonía. Entonces debemos seguir esos pasos de ser disciplinados, de ser ordenados, de ser alegres, de tener buen entusiasmo, de tener toda esa energía que en este momento lo estamos disfrutando. Y cuéntame, para aquellos que no están muy en contacto con sus sentimientos, con sus abuelos, ¿qué recomendaciones podrías dar para, por ejemplo, sentir este tipo de balance del que estás mencionando con la madre naturaleza? Claro que una cosa es sentar y escucharse, pero a veces hay bastantes personas que no se les facilita esta conexión con la energía que está a nuestro alrededor. Sí, es fácil, no es difícil. Primeramente tenemos que despejarnos todo lo que está a nuestro alrededor, los pensamientos, especialmente los pensamientos. Y bueno, nosotros que estamos ahora jóvenes y que hemos tenido la oportunidad de caminar, de conocer, de intercambiar, eso es muy muy valioso. Entonces la conexión, como lo mencioné, es a través de la respiración. O sea, la respiración es muy buena. Esa te ayuda para que tu mente, tu corazón se ponga en blanco y se conecte con el sonido del canto de un gorrión, con el sonido del silbo del viento, con el color blanco de la nube, con el rayo del Taita Inti, que te puedes conectar. Entonces lo primerito es sacar todas esas situaciones, esas imágenes, esos olores, esos ruidos, esas situaciones que están interfiriendo a esta conexión, que es fácil. Y yo invito a que practiquemos esta sintonía, practiquemos esta armonía que sí es posible. Quisiera enfocarme un poco en esto que tenemos todas estas energías cósmicas y estos grandes abuelos, como mencionaste, del agua, el sol, la tierra, pero también hay cómo encontrar energía en cosas, ¿no es cierto? En como tal vez tus instrumentos, en el sombrero, como lo habíamos mencionado un poco antes. Cuéntame tu conexión que transciende más de lo, como con tu sombrero, que solo no es un sombrero, sino es algo más. Sí, es la corona, es una corona que viene desde la Amazonía, desde el pueblo Loreto, todo lo que es el coca, es un obsequio que llegó a la casa, estuvo dos años, permaneció en la casa y el año pasado nomás ya lo recibí. Entonces es una conexión en la que tú puedes ver, este es una semilla de guairuro, la de color rojo. Claro, todos los que nos están escuchando, ¿puedes describir un poco lo que estás usando? Sí, es una corona de adornada con plumas de aves sagradas, aves que están especialmente en la Amazonía. Por ejemplo, el color verde es del oro, el color blanco es tucán, el del color negro es de gallinazo, pero estas son extraídas las plumas de aves de la selva, del camino por donde yo he caminado. Entonces, por ejemplo, vemos estas de color negra, estas son de gallinazo. Estas le encontré lamentablemente a un carro le ha atropellado a un gallinazo. Entonces yo justo estuve yo pasando en Conocoto, para que se ubique, justamente le cogí al gallinazo y lo pedí las plumitas. En cambio, su cuerpo lo entregué a la tierra. Y también está adornado de lo que es el guairuro, que es un árbol que tiene muchos poderes, especialmente de protección, también de atracción, atrae abundancia, atrae armonía, atrae sabiduría. Y por cierto, esta corona también es ayudada y adornada de un hermano del norte, de los Estados Unidos. Justamente él está aquí pasando aquí en Ecuador. Él es artesano, también es artista. Entonces él también me ayudó para que tenga ya bien adornada mi corona. O sea, ¿ustedes pueden ir agregándole objetos a la corona? Sí, sí, sí, sí. Es para que se vaya haciéndole, sea más bonita, para que tenga más poder, para que tenga más concentración de energía, de protección. Concentración de sabiduría, concentración de abundancia, de amor, de paz. Y cuéntanos del tipo de conexiones y energía que sientes que te transmite la corona. Sí, por ejemplo, cuando se acecha alguna energía pesada, se acecha alguna situación, algún peligro, yo le siento la corona que me comienza a pesar y me comienza de igual manera a dar como dolores la cabeza. Entonces ese es un aviso de la corona, que tengo que estar más pilas, tengo que estar más despierto, abrir más mis ojos, abrir más mi nariz, tener mucho cuidado con la voz, con las palabras que yo tengo que mencionar. Entonces es una alerta que me avisan los abuelos. Ahora también hay otra conexión. Es como antes de entrar al diálogo te estaba mencionando de que Quito es un lugar cósmico. Quito es un lugar galáctico. Hace meses pasados hubo un intercambio, justamente aquí en la Casa de la Cultura hubo un encuentro con los hermanos peruanos. Entonces ellos también científicos, y también acá también muchos hermanos investigadores que están concentrados en la investigación, especialmente de lo que es Quito. Entonces está comprobado y hay muchos libros que también te pueden ayudar a informarte, y lo que es una conexión, porque esta tierra es una tierra milenaria, porque ha habido muchas, algunas generaciones, pueblos que tienen 10.000, 12.000 años que están ahí, y nosotros que somos la nueva generación, la conexión está aquí, Xungoloma y Chimbía. Todo lo que es la Plaza Grande son lugares de concentración de energía, son lugares, por ejemplo, todo lo que es el barrio, lo que es la Basílica, lo que es el barrio San Juan, es el lugar de conexión con la Mama Quilla, con la luna. Entonces son lugares, por ejemplo, Xungoloma mismo es el lugar de concentración del Inti. Justamente el 21 de marzo, que es el Mushunina, justamente a las 12 viene Taita Inti y se posesiona, y es una energía en donde tú puedes limpiarte, te puedes curar, te llenas más de sabiduría, te llenas de nuevas energías, y es una bendición. Y también estamos rodeados de aquí de los Hatun Apus, de los grandes espíritus. Tenemos al gran espíritu Hilajalo, montaña de Jaguar. Tenemos el Hatun Apu Chacanac, todo lo que es el páramo de Antisana, Papayata. Tenemos al Hatun Apu Antisana, al Hatun Apu Pasochoa, al Hatun Apu Rumiñahui, al Hatun Apu Corazón, Hatun Apu Cotopaxi, Mama Tungurahua, Chimborazo. Tenemos acá al Atacazo, al Ungui. Tenemos al Ruku Pichincha, que es el maestro, el grande Ruku Pichincha, Huagua Pichincha. Tenemos al Pululau, al Cayambi, Cotacachi, Imbabura. Entonces estamos rodeados de hermosas cascadas. Por ejemplo, acá tenemos la Chorrera. En lo que es en Sangolquí tenemos como unas 15 chorreras, cascadas. Entonces, ¡qué grandeza tenemos acá! De vivir en este paraíso, especialmente aquí en Quito. Y bueno, efectivamente Quito ha sido una ciudad bellísima, y bien que lo mencionas, que es una ciudad cósmica, más razón por venir a visitarla y quedarse. Quisiera darte paso para que nos hagas una vez más la invitación al evento al que va a ocurrir este fin de semana. Adelante. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias también a la radiodifusora Casa de la Cultura. Hacerles la cordial invitación para este 14, 15, 16 de junio a vivir las vísperas del Inti Raymi en el Nido del Cóndor, en Quijos Napo. Pueden ubicarnos en el Face como Hugo Hati Pilataxi, ese es mi Face, en donde ahí está la información. También pueden llamarnos con toda confianza a nuestros números celulares, que es el 0988-41-63-23. Preparativos para el Inti Raymi, conversatorios, intercambio de sabiduría. También vamos a tomar medicina, abuelo tabaco, abuela ayahuasca, mamita coca, compartir, hacernos los baños en la cascada del río Arrayán. Con toda confianza, vengan, participen, para venir el 21 de junio al Zapateo aquí en Quito. Yo agradezco por el espacio, y que cada uno de ustedes se llenen de amor, de paz y de mucha abundancia. Muy buenos días. Gracias, Huguito, por acompañarnos el día de hoy. Recuerda que esto es tu casa. Muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa musical y regresamos con más de La Rayuela. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos.

desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acabar conmigo y a mi mente de mi alma separa. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida de cara a tu suerte, mi camino será mi centeno. Y más allá de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego. Haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Mueve tu cintura al ritmo de mi baile. Mira mi negrita que se siente reggae en el aire.